FM Providencia 90.3 comunica a sus oyentes que no se responsabiliza por los contenidos que serán emitidos a continuación. A partir de este momento, figura como único responsable el Andén. Se solicita a los señores pasajeros, por favor, tomar asiento. Ajustar sus cinturones y disfrutar del viaje más inesperado para sus oídos. En este instante comienza el recorrido por las vías de la música. Esto es el Andén. El Andén. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, otra vez en el Andén, con pantalones largos en esta ocasión. Volvimos, gente, volvimos para acompañarlos durante todo el año, como es habitual en nosotros. Y estoy acá con mi coequiper Darío Luna, que va a ser mi acompañante durante todo el año, supongo que también. Estaremos este año cambiando de horario un poco, desde 8 de la noche a 10 de la noche, así que acompañándolos, como decíamos en el Facebook, en la hora de la cena, en la hora de las pizzas con amigos, así que doy la presentación a Darío Luna, que está aquí conmigo y va a conducir el programa del día de hoy. ¿Así? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tanto un gusto. Tiempo. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Bueno, tenemos un montón de cosas para contarles, varias columnas nuevas también para presentarles este año. Como dijo Juanma, el Andén recargado, dijo por ahí, no sé. Ah, igual él, hasta que no venga, no puede emitir ninguna opinión, ni dar nombre, ni nada. Va a estar presente en las artísticas igual, ¿eh? Ah, sí. Eso sí. Bueno, comenzamos diciéndoles que pueden escribirnos al mail, que es elanden90.3@hotmail.com. Pueden dirigirse ahí hacia nosotros para pedirnos cualquier pedido. También pueden en Facebook, elanden903. Tenemos la cuentita ahí, así que agréguense, gente, empiecen a ser amigos, porque la verdad que se fue sumando mucha gente. No habíamos abierto Facebook porque la verdad que no teníamos en presencia esta herramienta virtual, pero bueno, lo hemos abierto para este año, pensamos que es necesario para este año, así que te digo una cosa, en dos días sí tenemos, ya casi llegamos a los 100 amigos de la Andén. Mirá vos, qué bien. En dos días. ¿Cuál es el tope? La meta. ¿A largo plazo o a sí, corto plazo? No, largo plazo. A largo plazo no sé, hasta que viste cuando decís me quiero hacer amigo de algo y te dice superó el máximo de amigos. Así todo el mundo nos escucha. Bueno, puedes entrar entonces al Facebook El Andén 903. También estamos en Twitter, El Andén 903 también, así no corres ninguna. Me equivoco, ¿cómo será esto? ¿Cómo será el otro? Bueno, El Andén 903 es para Facebook. ¿Y cuántos seguidores hay? Y tenemos 300 seguidores en Twitter. Para empezar está bien. No, pero Twitter, convengamos que viene del año pasado. Viene con el arrastrón. Sí, viene con el año pasado. Bueno, pedimos disculpas a la gente por no haber empezado antes esta tarea radial que nos convoca en FM Providencia 90.3. Siempre nos decían, ¿y cuándo empiezan? Vuelven, claro, chico, ¿cuándo vuelven? Agradecemos también a la bisagra que nos estuvo haciendo propaganda ahí acá en la emisora hoy a las 13. se acordaron, así que estuvieron ahí haciéndole el aguante al andén. Como siempre. Como siempre. Tenemos una cosita más para presentarles. La página web del programa. Dejamos el blog atrás. Lo dejamos atrás. Viene recargado esto. Sí. Ahora tenemos página. Es www.elandén.tk. Así que fíjate, ¿viste? No, entra que hay muchas cosas buenas para ver. Hay recuerdos también para los chicos que estuvieron acá presentes en los demás programas que hicimos juntos. Hay fotos, está el video que hicimos del visitante de Alma Fuerte. También tenemos, si querés escribirnos por ahí, lo podés hacer. En la parte de contacto, podés escuchar en vivo ahí. Podés tuitear ahí, podés poner el me gusta en Facebook en la página también, así que... Directamente entras en la página y entras a todos los recursos comunicacionales que tiene el andén. Y por último, si vos querés comunicarte con nosotros, sí, por teléfono, para hablar, digo, ajá, lo podés hacer. Sí. ¿A dónde lo podés hacer? ¿Dónde? Consultorios médicos. Ah, no, eso no. Ah. A los consultorios ahí, médicos. Sí, a los consultorios médicos. 4219-1454. Ahí lo podés hacer. 9-1454. 4219-1454. 4219-1454. Por si no te quedó claro. Bueno, entonces, tenemos. Para hacerte un pantallazo de lo que tenemos para hoy. Sí. Tenemos las mismas calles, recordando los nombres de las calles, por qué se llaman así. Hoy tenemos una calle muy crucial y debatida y que estuvo en conflicto los apoderados de los nombres que llevan esas calles. Tenemos las noticias del rock como siempre. Tenemos el tema de película que viene muy bien, está muy bueno. Tenemos un tema especial, hoy vamos a hablar, ayer se cumplió un aniversario más del asesinato del padre Mujica. Así que vamos a estar contando un poco la historia del padre Mujica. Y bueno, por último tenemos ahí la despedida del programa, así que tenemos un montón de cosas. Así que vamos a darle paso ya a esto que es el andén. Así empieza el andén, gente. Nos vemos en un ratito. Acordate, te vas a informar después de que cortemos cada bloque, ¿eh? Te vas a informar y mucho. Mentiras sin picar. Lunes. París fue una fiesta de los socialistas. François Hollande le ganó a Nicolás Sarkozy en la segunda vuelta de las presidenciales. La austeridad no puede ser más una fatalidad en Europa, dijo Hollande, quien se impuso con el 51,67% de los votos frente al 48,33% que obtuvo su rival conservador. Su llegada al poder rompe la cúpula hegemónica europea Sarkozy-Merkel. Asume Galuccio y llaman asamblea. El Ejecutivo se suma hoy a YPF y la CNB convoca a la reunión de accionistas. Se desempeñará como gerente general hasta el 4 de junio, cuando la asamblea designe un nuevo directorio que lo nombrará presidente de YPF. Mientras tanto, convivirá con la intervención y empezará a implementar su plan para salir adelante. Una vez más, agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto en su esencia particular, que es la de recuperar un instrumento básico, más allá de los matices y las diferencias, más allá de las lógicas diferencias que tiene que plantear un partido político de la oposición, Lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. La Unión Europea repitió la amenaza de represalias contra la Argentina. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, reiteró que el bloque regional tomará represalias contra el país por la expropiación del 51% de las acciones en manos de la española Repsol. Medida oficializada esta mañana por el gobierno nacional, hablamos del día lunes, ¿no? Y agregó que en la zona euro están preocupados por una tendencia creciente en América Latina, en referencia a la decisión del gobierno boliviano de recuperar el control de una empresa eléctrica en manos de otros capitales españoles. Gucht calificó las medidas en torno a la recuperación de los recursos naturales y energéticos como un avance hacia el proteccionismo. Mañana vas a poder.

El Andén. El Andén. El Andén. El Andén. El Andén. El Andén. El Andén. Prohibido cambiar la radio. FM 90.3. Subí el volumen. El Andén. Volvimos, volvimos. Te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer. ¿A qué número, señor? 419-1454. Gracias. Me encanta, me encanta. 54-424-4219-1454. Muy bien. Te querés comunicar por mail, hacelo. elanden90.3@hotmail.com. También podés hacerlo vía Facebook. elanden903. Por Twitter, @elanden903. Y también podés entrar a la página y escuchar desde ahí, hacer todo desde ahí, www.elanden.tk. Como bien decía el hombre Federico Giovetti, que donde decía también la renga, las mismas calles, sí, sí. Toda esta nueva sección desde el año pasado, pero bastante nueva porque la hicimos en los últimos meses, llegamos a hacer 3 o 4 calles nada más de la ciudad de Buenos Aires. Explico de nuevo de qué se trata para la gente que se está enganchando hoy recién. Es por ahí sacar las dudas de por qué se llaman así las calles de nuestra ciudad de Buenos Aires y después abarcaremos otras cosas, ¿no? Como pueblos. Hay un compañero de la facultad que nació en el pueblo América. De la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien? Sí. Bueno, y vos decís, cuando vos lo saludás, decís, hola Pedro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Che, ¿vos dónde naciste? En América. Decís, sí, flaco, ya sé, yo también nací en América, en el continente americano. Pero no, él nació en la localidad de América, de la provincia de Buenos Aires, una provincia media alejada de toda la zona urbana, ¿no? De la provincia de acá, del conurbano bonaerense. Bueno, como dijimos, habíamos hecho varias... calles de la ciudad de Buenos Aires y hoy vamos a seguir despejando dudas. Sí. Y como decía al principio, son dos tipos, son nombres de las calles pero que pertenecen a personas, ¿no? En este caso es el señor ingeniero, señor Huergo, el apellido Huergo, sí, y el señor Eduardo Madero, también ingeniero. Y recordemos dónde está ubicada esta calle. Está ubicada en el barrio de Puerto Madero. Ustedes dirán, pero dijiste Eduardo Madero y Huergo, bueno... Puerto Madero le debe el nombre a este señor que se llama Eduardo Madero y era ingeniero, ¿no? Y también la calle Eduardo Madero, que está justamente en el límite donde termina todo, donde se limita en el mapa, si uno busca en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, en los límites de cada distrito, o si quieren, de cada ciudad, de cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, van a encontrar que el límite de Puerto Madero con lo que... Para un lado está el río, ¿no? Y para el otro lado está la ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno de los límites, una de las calles límite que limita con la ciudad de Buenos Aires es el ingeniero Eduardo Madero. Bueno, ahora pasemos a contar por qué, ¿no? La continuación de la avenida Ingeniero Huergo, que consecuentemente, no sé si es casualidad o causalidad, también es uno de los límites de Puerto Madero. Es la misma calle, o sea, la calle Eduardo Madero continúa siendo lo que es la calle Ingeniero Huergo. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Bueno, Ambos son ingenieros y son rivales, como decía antes, en ahí por la concesión de las obras de remodelación del puerto de Buenos Aires. Y como decía antes, curiosamente, uno de los límites de Puerto Madero es la avenida Huergo y la avenida Eduardo Madero. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí estamos situados en el mapa, en contexto demográfico de la ciudad de Buenos Aires, donde está ubicado Puerto Madero. Bueno, desde su fundación, te estoy hablando del Puerto Madero, la ciudad de Buenos Aires había tenido problemas para que los grandes barcos pudieran descargar lo que transportaban, ¿no? En las orillas del Río de la Plata, en las orillas de lo que da acá la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la escasa profundidad del río, como todos sabemos, hacía que los barcos no pudieran acercarse demasiado a la costa y, bueno, y tenían que permanecer lejos y descargar tanto lo que traía, ¿no? La carga, como los pasajeros, en grandes carretones, lo que se llaman carretones o lanchas, ¿no? Estamos para que se acerquen a la costa del Río de la Plata, a la costa de la ciudad de Buenos Aires en su momento. En 1882, el gobierno nacional contrató al comerciante Eduardo Madero. Eduardo Madero, para que se encargara de la construcción del nuevo puerto, que iba a solucionar justamente todos estos inconvenientes de que los barcos grandes no se pudieran acercar a la costa. Bueno, el proyecto de Eduardo Madero, resultó elegido entre muchos de los que se presentaron, y uno de ellos era el proyecto de ingeniero Huergo también. Bueno, aquí vamos a ver por qué se eligió el de Eduardo Madero y por qué no el del ingeniero Huergo, ¿no? El del señor Huergo. Quizás, por ahí, no se sabe, pero justamente la casualidad de que el señor Eduardo Madero era sobrino del vicepresidente Francisco Madero, que fue vicepresidente en la presidencia de Julio Argentino Roca, entre 1880 y 1886. O sea que justo era el sobrino y no sabemos, pero vos viste cómo es. Esto de las negociaciones entre familiares en el Estado estuvo siempre, sigue estando hoy en día, pero mirá de dónde data, ¿no? 1880, estamos hablando década de la generación del 80 y muchas otras revoluciones que por allí anduvieron, ¿no? Bueno. Inicio del modelo agroexportador, o sea, se necesitaba mucho el puerto, también pongamos en contexto histórico todo esto. Como decía antes, entre las propuestas desechadas estuvo la de ingeniero Huergo, que era un sistema de dársenas abiertas al río. Una buena propuesta. Una buena propuesta y una buena obra de ingeniería en su proyecto, ¿no? Que permitía el pasaje de barcos de gran tamaño. Que en un futuro, ahora vamos a ver lo que pasa, pero primero, como primer cosa, eligieron la de Madero. ¿Está bien? Sí. Bueno, se aprobó, lo hizo una constructora inglesa. Bueno, el proyecto de Madero era mucho más pretencioso, era más costoso inclusive. ¿De qué se trataba el proyecto? Se trataba de rellenar toda la costa del Río de la Plata, desde la calle Córdoba hasta la boca del riachuelo con tierra y tosca. Había que rellenar todo. Y había que hacer como una gran isla artificial, comiéndole una palabra vulgar, ¿no? De decirlo así en forma criolla, de comerle lugar al río, en todo caso. Entonces, se quería extender la tierra donde había agua. Bueno, rellenándolo con tierra y tosca, ¿no? Entonces, estaba separada esta isla de la ciudad por 4 diques y 2 dársenas de acceso para los barcos. Para llegar por tierra se construían además 4 puentes giratorios. Mirá lo que era la obra de construcción del ingeniero Madero. 4 puentes giratorios de última tecnología para la época, ¿no? Estamos hablando, conectando al puerto con el centro de Buenos Aires. Que es lo que pasa hoy en día, tenemos una dársena que divide la ciudad de Buenos Aires con lo que es el puerto, ¿no? Para que entren los barcos. Bueno, la construcción del puerto Madero se inició el 1 de abril de 1887... y después fue llevada adelante por la empresa inglesa Thomas Walker & Company, así se decía. Esto también es curioso, ¿no? La empresa inglesa, nosotros teníamos comercio exclusivo con Inglaterra en esa época, era nuestro principal comprador. Después de la revolución industrial de Inglaterra, nosotros le vendíamos granos, le vendíamos ganado, le vendíamos un montón de cosas. Y ellos, obviamente nos vendían manufactura. En lo que se dice en los ejemplos de manual, nos vendían zapato. Nosotros le vendíamos carne y ellos nos vendían zapato. ¿Es así? Bueno. Y después se finalizó la etapa con la etapa final, que era la del Canal Norte, que se habilitó el 31 de marzo de 1898. O sea que fueron 11 años de obras para construir el puerto de Buenos Aires. Y ahí la obra se dio por terminada, ¿no? Después de 10 años de terminado el puerto, del puerto Madero, estaba casi inutilizable porque cada vez eran más grandes los barcos que venían desde Inglaterra, de las afueras, hacia Buenos Aires. Entonces el gobierno tuvo que encarar la construcción de un nuevo puerto. Sí. Un nuevo puerto. Entonces, y se llamó otra vez Puerto Madero. Y se llamó Puerto Madero. Se lo llamó a Madero. Se lo llamó, claro. Pero, no. No. No, digo que se lo llamó Nuevo Puerto, pero... No, digo, se lo llamó a Madero para que haga esta nueva... Vos fíjate que no. Vos fíjate que no. No se llamó a Madero, ni se llamó tampoco a Huergo, porque ya... Habían caducado. Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? Esta vez, las ideas de Huergo sí prevalecieron. Uh-huh. No lo llamaron a Huergo, pero las ideas estuvieron y el proyecto de Huergo se llevó a cabo. Y de... Se hizo una serie de dársenas abiertas en forma de peine. Y el resultado fue el Puerto Nuevo, pero está dentro de Puerto Madero. No se dejó nunca de llamar Puerto Madero. Que se inauguró en 1919 y que sigue activo hasta hoy en día. O sea, fíjense, esto se llevó a cabo 10 años después. O sea, 1908 se empezó la obra y se terminó en 1919, porque estábamos hablando de que en 1898 se había inaugurado el puerto de Puerto Madero, el puerto de Buenos Aires, y después, 10 años después, tuvieron que hacerlo de nuevo, hacer una nueva infraestructura, una nueva construcción. Se empezó, como decía, en 1908 y se terminó en 1919. Vos fijaste lo que era la obra del proyecto de Huergo que hasta hoy en día se sigue usando. Claro. Ahí, y era lo que él contemplaba desde un principio. Desde un principio. Unas dársenas abiertas al río y para el futuro, para que barcos más grandes... Era de esperarse que barcos más grandes sigan apareciendo. Exactamente. Y aparte, sin el costo que tenía el plan de Madero en su momento. Entonces, resumiendo todo, la avenida Ingeniero Huergo está hasta donde termina el Puerto Nuevo. Llega hasta ahí. A partir de ese lugar, para... el otro lado, hasta el otro límite de Puerto Madero, tenemos la continuación de la avenida Ingeniero Huergo, que se llama Avenida Eduardo Madero. Por eso decimos que las dos avenidas son las que limitan con la ciudad de Buenos Aires y son límite de Puerto Madero, pero una mitad está por ahí librada a rendirle homenaje al ingeniero Huergo y la otra parte a Madero. Pero respetando la parte que se hizo nueva y la parte que se hizo vieja. O sea, la parte que se hizo vieja siguió llamándose Eduardo Madero y la parte que se reconstruyó se siguió llamando Ingeniero Huergo. Ahí tenemos el nombre del puerto y después el Puerto Madero, que se le da el nombre Puerto Madero por Eduardo Madero justamente. Bueno, esa fue la historia de las calles. Espero que les haya gustado, espero que haber despejado algunas dudas. Seguro. Sobre este Puerto Madero. Y además aprender un poco de historia, ¿no? Aprender un poco esto de historia. De los puertos, el nuevo, el viejo. El nuevo, el viejo, es una cosa. Y el clientelismo en el Estado que viene de hace rato también, obviamente. ¿No? Así que, bueno, ahí lo dejamos un poquito también con entonces la historia de las mismas calles, de esta columna que se llama Las Mismas Calles, en el andén. Acordate, 4219-1454, comunicate con nosotros y mantenete informado con el andén, la otra parte de las noticias de la semana que dimos en llamar Goteo de Noticias, y así empieza. Martes. Tarea para la metropolitana. Desalojaron a 34 familias de un hotel tomado en Constitución. La policía de la ciudad desalojó por orden judicial. En realidad no por orden judicial, pero bueno, ahora después lo vamos a escuchar de boca de una vecina. Un hotel en Brasil al 1800. Hubo incidentes y durante toda la tarde los desalojados mantuvieron cortada la avenida Entre Ríos. A última hora, unas 80 personas se preparaban para pasar la noche, cosa que hicieron a la intemperie. Y justamente los vecinos decían esto ante el desalojo de la metropolitana. Hasta el día del desalojo nadie nos leyó un papel, más que rompieron puerta, entraron y con engaño que no iban a censar, nos empujaron, nos echaron a la calle y dijeron que eso era un desalojo. Nos desalojaron una y media y recién firmaron el desalojo a las 3 de la tarde. Nosotros vamos a seguir acá hasta la última consecuencia, porque no nos podemos ir, porque todo lo que pasamos esperando acá regresar a nuestras viviendas, no nos vamos a ir. Si no hay una respuesta favorable, vamos a seguir intentando. El subsidio del gobierno es para la gente que está en situación de calle y nosotros no estamos en situación de calle porque tenemos una vivienda donde nos sacaron de prepo. Somos inquilinos con recibos. Mucho debate y poca votación. Fracasó el Congreso para elegir la conducción de la FUBA. El Frente de Izquierda no consiguió quórum ante la decisión de las agrupaciones kirchneristas y radicales de no participar en la votación. Se decidió una jornada nacional de lucha para el jueves 18 en defensa de la educación pública. En busca de una estrategia. Reunión de los dirigentes que enfrentarán a Moyano por la CGT. Los dirigentes sindicales ratificaron la voluntad de competir contra el camionero en la elección del 12 de julio, aunque analizan impugnar la convocatoria al confederal de la CGT y volverán a reunirse la semana que viene. Murió Caloi. El dibujante, historietista y humorista Carlos Lussó, creador de Clemente y conductor de Caloi en su tinta, quien difundió en el país la animación de autor, falleció a los 63 años. Inició su carrera en la revista Tía Vicenta y desde entonces publicó de manera ininterrumpida, lo que se tradujo en más de 30 libros. En marzo de 2009 había sido declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Sus restos fueron velados en el Congreso Nacional. Presento la canción que es precisamente la canción de que vos habías mencionado, se llama Juntos es Mejor y es la canción en asociación Mirá, que es Movimiento de Integración por la República Argentina y bueno, va dedicada a todos los hermanos que están acá en el Cotolengo y en sus casas también, dedicado a ellos, va Juntos es Mejor. Bueno, dale, ahí va, ¿eh? Escuchar y dicen no es normal. conozco gente que hace bien por mal. Y conozco niños que podrían enseñar a que no se hace mal y mal. Integración es el juego. Sí, juguemos juntos de nuevo. Yeah, yeah. Integración es el juego. Sí, juguemos juntos por un mundo nuevo. Sí. Hey, hey, hey, para el frente, vibra con la gente que hoy acá se hace presente, vibra alto, fuerte, siente y mira para el frente, vibra con la gente que hoy acá se hace presente, juntos logramos armonía día a día, crecemos en esta vida bien, bien, bienvenidos a este estilo reggae, crece, crece, crece, crece, juntos logramos armonía día a día, crecemos en esta vida bien, bien. Bienvenidos a este estilo reggae. Crece, crece, crece, crece. Vibra alto, fuerte, siente y mira para el frente. Vibra con la gente que hoy acá se hace presente. Vibra alto, fuerte, siente y mira para el frente. Vibra con familia que hoy acá se hace presente. Vibra con la gente que hoy acá se hace presente. Vibra alto, fuerte, siente y mira para el frente. Vibra con la gente que hoy acá se hace presente. When I was just a little child, I almost used to sing this song. Bienvenidos a este estilo reggae, crece, crece, crece, crece. Juntos logramos armonía día a día. Crecemos en esta vida bien, bien. Bienvenidos a este estilo reggae, crece, crece, crece, crece. This time of combination, this time of revelation. We all know the truth. This time, this salvation is the call. I know it's very my love, vibra con la gente, yeah. Que hoy acá se hace presente, living alone, vibra alto, fuerte, siente, mira para el frente, living alone, vibra con familia, yeah. I'm a living love. De lunes a viernes, la mañana de Providencia, la hacemos entre nosotros, porque juntos es más fácil. En Duplex con Providencia Córdoba, todo lo que tenés que saber para estar bien informado, acompañado de la mejor música, para que empieces el día con todo. Con la conducción de Carlos Iglesias, Silvina Sáenz, la colaboración de Raúl Romero y la participación de residentes de los cotolengos de Córdoba y Claypole. De lunes a viernes, desde las 9, por Providencia 90.3. Late por vos y para vos. En el corazón de Almirante Brown, late Providencia. Providencia 90.3. Esto es un separador. El andén. Buenísimo. En el andén. Seguimos en el andén, tercer bloque, turno de las noticias del rock. Y no se pierdan el próximo bloque, que es el tema de película, también está vinculado con el rock, ¿eh? Bueno, empezamos con las noticias, empezamos con la agenda, para ver qué podemos hacer. A ver qué me voy a ver. Hoy, sábado 12 de mayo, La Vela Puerca en Jeva, en sede Jorge Newbery. La exitosa banda uruguaya presenta su nuevo disco doble, que se llama Piel y Hueso, de que lo presentó el año pasado, pero lo presenta en el recital en Jeva. Además de pasearse por los clásicos de otros 5 trabajos anteriores, La Vela Puerca, la banda uruguaya, la verdad, está pisando fuerte. Cada vez se acopla más a lo que es el rock nacional, pero la gente ya lo tiene como si fuera propio de acá de Argentina. Para este disco no hay novedades, simplemente 18 canciones nuevas tiene el disco. Bien, siguen con lo mismo. Sí. Así la que misma línea. Desde las 9 de la noche, así que ahora está empezando recién el recital. Igualmente está citada la gente a las 9 de la noche, va a empezar a las 10 por ahí, así que si está cerquita podés ir. El público podrá disfrutar del show desde las 19, desde las 21, perdón. Todavía hay disponibilidad de tickets, así que de entradas, así que pueden ir. 120 mangos el campo y 150 la platea. El 19 de mayo. ¿Qué hay el 19 de mayo, Darío? Las manos de Filippi. Muy bien. Qué grande esa también, ¿eh? Sí. ¿Y la otra banda cómo se llama? Rico el Pollo. Rico el Pollo. También va a estar Rico el Pollo y la banda La Mano de Filippi el 23 horas en City Bar. ¿Conoces el lugar? Es ahí en Martínez. Lo pasa la gente de La Negra Press. Así que muchísimas gracias a la gente de La Negra Press. Negra. Sí, señor. Así que 23 horas en City Bar. Próximo sábado. Fondo de la Legua 2550. Ahí en el fondo de la legua queda. Las Pelotas va a estar tocando en Zárate el sábado 19 de mayo también. Así que si querés ir a comerte un asadito al mediodía y después te vas a ver a Las Pelotas a las 20 horas en el complejo Tedeum, Mitre y 7 de julio en Zárate. Anticipadas en Escobar, en Labs, en New York, en Zárate, Einstein en Campana, Pacheco Rock en Pacheco, obviamente, en Locuras de Once Flores y Belgrano, en Pagano de Pilar y Canishka, en Bond CT se llama, y en tuentrada.com. Y en el mismo lugar, Catupecu Machu Sí. Está por empezar. Por empezar. En pocos minutos ya sale la banda, así que... Así es. También en el mismo lugar ahí en Zárate. En los mismos lugares también podías conseguir las entradas. Bueno, y además acercate, de... Acercate, si no, si por ahí conseguís alguna. Sí, yo creo que sí. Zárate. Estás en Zárate, podés... nos está escuchando por internet, así que por ahí estás en Zárate o andando en el auto con una notebook y con un modem Wi-Fi donde podés conectar a internet y podés escucharnos. Tenemos algo más para decir de Catupecu Machu, sí, que sí. Luego de su gira latinoamericana y la participación en los festivales Vive Latino y Quilmes Rock, la banda que, bueno... de Villaluro, va a llegar a Zárate para presentar su último disco que se llama El Mezcal y la Cobra, y también para repasar todos sus hits, ahí sus grandes temas, como Y lo que quiero es que pises sin el suelo, que es un tema que siempre pasamos aquí en el Andén. Ahora sí, pasamos a las noticias. Sin problemas de arranque, se llama el título de la noticia. Gracias a la gente de elacople.com, que ahí te lo tenemos de amigo en Facebook, así lo podés seguir y tenés todas las noticias del rock entrando a elacople.com. Elacople, bien. Sí, señor. A fines de 2011 y principios de 2012 apareció el nuevo disco de Fidel Nadal, el hombre con el turbante en la cabeza. El mismo. Así, señor. Así es. Algunos temas de los que van a aparecer en el disco. Amigo, no te escondas, déjenme fumar, viví la vida, run, run, run, que significaría corre, corre, corre, somos nosotros, serrucho de goma, con ese serrucho mucho no vas a cortar igual, pero bueno. Bueno, en total el disco Arranque está conformado por 18 canciones, señores, y para así hacerte una pasadita, algo así suena el disco de Fidel Nadal, el tema Arranque, escucha. Bueno, ahí tenemos el tema de Fidel Nadal, entonces. Horrible. Bueno, pero lo teníamos que mostrar igualmente. Lo teníamos que hacer escuchar a la gente. Bien. Pero bueno. Y ahora viene ojo que esta noticia se presenta otra vez esta banda que se separó. Cantante se fue como solista. Sí, sí. Hay mucha mala onda con... Sí, sí, sí, sí. Igual el tema como que ahí les tira una mano, ¿eh? Le tiran una mano a Cordera. Mira, ya te estoy diciendo el cantante que se separó de como solista y todo. Pero así empezamos para darle la noticia de Bersuit Vergarabat y lo nuevo que es La Revuelta. Escucha. Este tema es el que le dedicó Cordera. Adiós, querido amigo, ha culminado otra etapa. De verdad que no me gusta cómo cayó la taba, los rencores, las heridas, todo eso que nos duele sigue supurando adentro desde el fondo de los genes. Bueno, tema dedicado a... Bien, ahí dice que hay algo pasó. Algo pasó, pero después en el transcurso de la canción como que le tiran la mano. Primer disco de la banda sin... Sin Cordera. Sin Cordera. Así es. Se llama La Revuelta, por si no lo dijimos. Y tiene la participación de Andrés Calamaro y Vicentico, El disco nuevo tiene 12 canciones. Y como decíamos, le propone esta canción a Cordera como algo de reconciliación, porque lo que decíamos que después le tira la mano. Se llama Afónico, el tema. Y bueno, habla un poco del disgusto, de cómo se dieron las cosas, de por qué, cómo se fue Cordera y todas esas cosas de la banda, ¿no? Así que ahí tenemos. Si querés conocer lo que pasó, comprate el disco. Sí, así es. Y sabes todo. Además de este tema, también viene en el disco Cambiar el Alma, Dios te salve María, No te olvides, Así es, y En el Muelle... también es solo una parte, Santa Cecilia, y tiene que ver con revivir, se llama un tema, que también habla un poco de lo que es el poder resurgir, ¿no? Como banda sin su estandarte que era Cordera en su momento. Por otro lado, se va a presentar el 2 de junio en el Luna Park. Bien, presentando este nuevo trabajo. Este nuevo trabajo llamado La Revuelta. Y recordando seguramente los viejos momentos. Temas pasados. Sí, sí, sí, señor. Y la próxima nota te la dejo que la leas vos, porque veo, supongo que te irá a gustar. Seguro tendré que ir y sí. A la disquería a comprarlo y ver qué intérprete. Sí, igual vamos a escuchar algo hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, vamos a escuchar bien, algo. Bien, Claudio Connor estrena su disco de versiones, Un Poco de Respeto, el nombre del disco. Sí. El cantante de Malón presenta sus covers de Charlie García, mirá vos. Sí. De Rolling Stone, Sass, Bob Marley, León Gieco y The Doors, entre otros. Una mezcla... Sí, linda. Me llamó la atención lo de Sass. ¿Sí? ¿Por qué? Y me llamó la atención un poco, porque viste que Sass era como una banda así como muy apaciguada a lo que nos tiene acostumbrado Connor, digo. Sí, sí, pero igual Connor, bueno, está medio tranquilo, cambió un poco su estilo. Y bueno, acá mismo ya puedes ver Charlie García, Rolling Stone, Bob Marley, León Gieco, todas gente con su propio estilo, que O'Connor, bueno, ahora... Y tenemos los nombres de las canciones también, que interpreta O'Connor en este nuevo disco. Un Gato en la Ciudad. Un Gato en la Ciudad, de Sass. Justamente la banda que te sorprendía. Y este tema también, Redemption Song, que es un tema muy tranquilo de Bob Marley. Bueno, hay que ver cómo la versión acá O'Connor. Sí, ahí habría que ver. Esta canción la versionaron muchísimos cantantes, pero yo me acuerdo de una vez que vinieron a tocarla acá, JPA, no sé si te acordás, sí. Vino a presentar un nuevo tema y demás cosas, pero en su disco Reiré tenía este tema que se llama Redemption Song. Bien, además recordemos que dice versiones, o sea, no son covers, o sea, no va a ser lo mismo hecho por O'Connor, sino totalmente diferente. Exactamente. O cambiará cosas de los temas. ¿Qué más tenemos? Forever Young, de Rod Stewart. Bien. Ana no duerme, mira, me gusta, de Almendra. Sí. Bien. Justamente el tema que tenemos para hoy. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hombres de Hierro, de León Gieco. Sí. Touch Me, de The Doors. Sí. Jumping Jack Flash, de Rolling Stones. No Soy un Extraño, de Charlie. Sí. Y un gran éxito que me resultó raro escucharlo, hoy lo escuché, Yo Caníbal, de Los Redondos. Bien, sí. Así que bueno, tenemos varias cosas ahí para escuchar de... Está bueno para escucharlo, ¿eh? Sí, está bueno para escucharlo. Para ver cómo sale. Algo parecido a lo que hizo Iorio, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Iorio, exactamente. Pero con rock nacional solamente, que hizo Iorio. Acá incluye a bandas internacionales. Sí, señor. Así que bueno, vamos a estar escuchando a Nada No Duerme en un ratito, pero primero te seguimos informando con lo que pasó en la semana aquí en El Andén. Acuérdate, elanden90.3@hotmail.com, elanden903 en Facebook y @elanden903 en Twitter, www.elanden.tk, la página web oficial de El Andén. Entrá y fíjate todo lo que hay para vos. Miércoles. Nuestro locutor oficial, comercial. Una tragedia que no tiene responsables. Dictan la falta de mérito a los directivos de Sol por el avión que cayó en Río Negro. El juez de Bariloche consideró que no hay motivos para procesar a los tres principales directivos de la empresa, llamada Sol, obviamente, aunque tampoco los sobreselló. El avión cayó un año atrás y provocó 22 muertes. Los ejecutivos, de todos modos, seguirán investigados. Las tarjetas vienen marchando. Se firmó en el Senado el dictamen para cambiar los DNI. El texto refrendado por los senadores ya tiene media sanción de diputados. Podría convertirse en ley el próximo miércoles. Florencio Randazzo defendió el reemplazo de los documentos en soporte libreta. Hubo cuestionamiento de la oposición. Y aquí Randazzo explica por qué este proyecto de ley fue enviado justamente al Congreso Nacional. Un proyecto de ley que, de ser sancionado, solamente el Estado va a fabricar la tarjeta, que es mucho más práctica, segura, como yo recién le señalaba. Y esta tarjeta va a servir absolutamente para todo, inclusive para ir a votar. Y en ese caso, la comprobación del voto, tenemos varias alternativas, que eso seguramente estará en el decreto reglamentario. Una de ellas tiene que ver con que el padrón tenga la posibilidad de que, luego de determinado el acto comicial, a través de un código de barra que tiene el padrón, ese padrón sea enviado a la justicia electoral, que es la responsable del escrutinio, uh-huh. Y el Estado pueda disponer una base de datos, los ciudadanos que han votado y quienes no. Creo que elegimos a Nano Dorme por una cuestión de que es así de rock furioso, ¿no? Y lo tocamos y nada, creo que es uno de los que mejor nos sale. Nano duerme, espera el día, sola en su cuarto. Compleja la cabeza tractoriendo la sin

poquito tarde. Estamos, viste, como Tinelli, Susana Jiménez, que empiezan en agosto y terminan en noviembre. Sí. Se toman más vacaciones de lo previsto. Pido, aprovecho para pedir disculpas y pedir permiso a los chicos de Radio Manifiesta, del programa Entregado en Mano, porque les estoy usando las cortinas que habíamos elegido para el programa. Pero la verdad que me gustaron mucho. Son del artista y guitarrista, gran guitarrista, Joe Satriani, que ya teníamos nosotros el año pasado. Sí. Y encontramos estas nuevas que están muy buenas, la verdad. Saludos entonces a la gente de Radio Manifiesta. Creí que ibas a decir saludos a Joe Satriani. No, también, pero bueno. Saludos a la gente de Radio Manifiesta. Aprovechamos para decir, ya salió el segundo programa, Entregado en Mano se llama. Recordemos que Radio Manifiesta es el taller de producción radial del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, donde la radio está hecha por y para los alumnos y los estudiantes de esa casa de estudios. Así que está muy bueno, la verdad está muy bueno. Fíjense las cosas artísticas que tiene, como radioteatros, tratamientos de problemas de coyuntura política que están en auge en este momento, con tratamientos a fondos, entrevistas en vivo, bandas de rock también de la gente, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que, no sé, involucra a gente de ciencias políticas, de ciencias de la comunicación, sociología, hay de trabajo social, hay muchos, pero muchos integrantes de todas las carreras, así que no es solamente del ámbito de ciencias de la comunicación social. Así que bueno, éxitos entonces para Radio Manifiesta. Decimos www.manifiesta.tk si querés escuchar los programas y enterarte de qué se trata todo el proyecto de producción radial. Bueno, contamos un poco. Creo que la viste, la película. Se llama, el nombre original se llama School of Rock. Es una película estadounidense dirigida por Richard Linklater y producida por Paramount Pictures. Sí. Y Nickelodeon Movies. Mirá qué raro. Yo sabés que nunca había leído que Nickelodeon, el canal Nickelodeon, había producido alguna película. Sí, hace muchas películas. Mirá vos. Sobre todo para gente de edades entre adolescentes. Sí, adolescentes para abajo, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad que es, porque siempre está la firma, porque Nickelodeon no debe poner tanta plata, entonces la firma, por ahora la que aparece en la película, sí es Paramount Pictures, como que es la productora de renombre que tiene a cargo la película. Está protagonizada por el gran actor Jack Black, la verdad que es muy grosso el chabón ese, cómo actúa. Me hace reír muchísimo. Interpreta el papel de David Finn. Sí. Bueno, contamos un poco la película. La película es que él tiene una banda de rock de la cual es echado. Y quiere triunfar en la batalla de bandas que se hace ese año para poder ganar plata. Y bueno, él tiene un departamento donde está viviendo con el amigo y se sumó la novia del amigo. El amigo solía tocar con él en bandas anteriores. Donde era un dios satánico y no sé qué, el amigo de él. Y bueno, después lo dejó porque empezó la carrera de maestro. Y en ese momento de la historia del que transcurre en la película, está siendo maestro sustituto, no titular, de colegios, ¿no? De colegios de preparatoria, como se llama en Estados Unidos. Resulta que, siendo el departamento de Jack Black, de David Finn, resulta que él no paga el alquiler, lo paga la novia y el amigo, o sea, el amigo y la novia del amigo. Entonces le empiezan a exigir que ponga plata, porque si no se va a tener que ir y demás cosas. Empieza a querer vender guitarras, sus guitarras que tiene Jack Black, y no puede, le dicen que es muy barato, no sé qué. Y recibe una llamada un día de un colegio, que es uno de bastante renombre de la zona de Estados Unidos, ¿no? Entonces le pregunta por el amigo, él dice que no, le quieren dejar un mensaje, bueno, lo recibe y le dicen que hay un trabajo por varias semanas donde se va a pagar una cierta cantidad de dinero bastante aceptable por el trabajo. Entonces Jack Black se hace pasar por el amigo y empieza a ir al colegio, ¿no? Empieza, le dicen que se tomen recreo todo el tiempo, que hay todo el tiempo va a ser de recreo para los chicos. Los chicos quieren aprender porque son unos chicos muy aplicados, con un uniforme, se los pinto para que para que tengan en cuenta. Un uniforme así muy bien puesto, con saquito, corbatita, todas esas cosas de gente que tiene plata y puede mandarlos a esas escuelas, ¿no? Entonces, el segundo día de clases, Jack Black escucha a los chicos que tienen clase de música que saben tocar todos los instrumentos y los tocan bien. Entonces, se le ocurre la idea de empezarles a enseñar rock. Y empieza a preguntar y los chicos lo único que escuchan es pop, música clásica, lo único que saben tocar es eso. Entonces empieza a dar clases sobre teoría del rock. Es muy raro esto, teoría del rock, aplicación del rock, y lo anota como ítems a un proyecto anual, ¿no?, de enseñanza. Y se dispone a formar una banda con los chicos para justamente competir en esta batalla de bandas. Resulta que a los chicos les encanta la propuesta, empiezan a trabajar, los padres se enteran de todo esto y echan a Jack Black del colegio. Pero al otro día, que era la batalla de bandas, al día siguiente, los chicos lo van a buscar, se escapan del colegio y lo van a buscar a él. Y van a competir en la batalla de bandas y tocan una canción escrita por uno de los chicos, uno de los alumnos, que toca muy bien la guitarra y se llama justamente School of Rock. Se llama así el tema, así que después lo vamos a escuchar. La verdad que está muy bueno. Tocan en esa película, hay muchos temas de Led Zeppelin, de Nirvana, no sé, mucho rock en la película y obviamente AC/DC. Y el tipo, bueno, mírenla porque es muy loco y el tipo va a hacer reír mucho. Entonces, ese fue el tema de película de hoy. Ahora lo vamos a estar escuchando un poco. Pero primero, como decíamos antes, te vas a informar en el andén con estas noticias de la semana que nos toca el día jueves para poder informar a la gente de lo que estuvo pasando en la semana. Jueves. Es muy gracioso, Juanma. Qué voz. Arrancó el paro de la COB. La Central Obrera Boliviana empezó una huelga de 72 horas. En varias ciudades de Bolivia, médicos, mineros y estudiantes, entre otros, se enfrentaron a la policía armados de bombas Molotov y pedazos de dinamita. Los manifestantes rechazan las propuestas del Ejecutivo y después el gobierno salió a decir que no fue muy abarcativo el paro porque no se logró hacer el paro general como se quería hacer. TVA apunta contra el maquinista. El vicepresidente de la empresa declaró en la causa por la tragedia de Once. El directivo dijo que hubo una grave negligencia conductiva por parte del conductor del tren que protagonizó el accidente. El fiscal, en cambio, sostiene que hubo una mala organización del servicio por parte de la empresa y el Estado. Una ley para la muerte. Sancionan la norma que permite rechazar la prolongación artificial de la vida o los tratamientos médicos encarnizados. El Senado convirtió por unanimidad en ley el proyecto de muerte digna. Establece que en caso de enfermedad terminal o incurable, los pacientes o sus familiares podrán evitar que se mantengan tratamientos a toda costa y se podrán firmar directivas anticipadas. Recession to make fire, and now, baby. perfect, son, but y'all be rocking when I'm done. Es la hora 21:38. De Claypole, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Providencia 90.3 MHz. Este uniforme es una basofia. Bart, ¿dónde oyes esas palabras? Los santos fueron una basofia anoche. Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños. Subite a El Andén. Seguimos en El Andén, quinto bloque. Bien. Y anteúltimo, ¿eh? Acordate, si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer 4219-1454, sino al mail elanden90.3@hotmail.com. También podés hacerlo al Facebook elanden903 y al Twitter @elanden903. También puedes entrar a la página, obviamente, para escuchar y hacer todo lo que quieras adentro de la página. Todo lo que se puede hacer, lo que no puedes, lo que no se puede hacer, no lo hagas. No intentes. No intentes. Directamente, www.elanden.tk. Bueno, tenemos ayer 11 de mayo se cumplieron 38 años del asesinato del padre Mujica. Así que vamos a estar recordándolo un poco, nombrando un poco de su historia. Carlos Mujica nació en el año 1930 y murió en el año 1974. El nombre completo era Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe. Fue un sacerdote argentino vinculado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y a las luchas populares de la Argentina en las décadas de 1960 y 1970. La mayor parte de su labor comunitaria tomó lugar en la Villa de Retiro, que extraoficialmente lleva su nombre, Villa Mujica. Así que, bueno, ahí estamos. Y fue el fundador también de la parroquia Cristo Obrero. Mirá vos, todo lo que hizo el padre Mujica. Su nombre completo era, pará, que me olvidé, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe. Mirá vos, un montón de nombres tenía el tipo. Y ahora sí, pasamos a la historia de la noche en que lo asesinaron. El 11 de mayo, que era un sábado, ayer fue viernes, mirá, justito casi cae sábado igual hoy, este año, de 1974 a las 8 y cuarto de la noche, cuando el padre Mujica se disponía a subirse a su coche Renault 4L, Miren, tenía un coche, un Renault 4L, un chiquitito. Sí. Acá dice la matrícula, pero no me creo que no hace falta decirla. Estacionado junto a la iglesia de San Francisco Solano, en la calle Celada, 4771, donde había celebrado misa justo ese día, acordate, 8 y cuarto de la noche todo esto pasa, fue tiroteado por un individuo con bigotes achinados que se bajó de un coche estacionado muy cerca. Este personaje resulta ser, se vislumbra que es Rodolfo Eduardo Almirón, jefe de la loperreguista AAA, luego jefe, grupo de choque, ¿no? Grupo de coerción en ese momento, luego jefe de custodia de Manuel Fraga Iribarne en España. 5 disparos fue los que recibió el padre Mujica de ametralladora Ingram M10. Estaría bueno que estuviera Mati acá, a ver si nos explica bien cómo es una Ingram M10. Él debe saber todas estas cosas. Y los disparos, estos 5 disparos le afectaron el abdomen y el pulmón al padre Mujica. El tiro de gracia, o sea, el que lo terminó de matar, lo llevó a su muerte, fue dado por la espalda. Y bueno, el padre Bernaza, que era otro también, otro cura de ese momento, que salió de la iglesia al oír los disparos, corrió a darle la unción de los enfermos, muy, muy apurado, y lo llevaron a un viejo Citroën. Y Mujica, mirá lo que dice, alcanzó a sonreírle y guiñarle un ojo a Bernaza. Al padre Bernaza, que le había dado la unción de los enfermos. El cuerpo agonizante del padre Mujica llegó al hospital Salaberry, donde murió al fin de unas pocas horas. Moribundo alcanzó a exclamar a una enfermera allí en este hospital Salaberry: ahora más que nunca tenemos que estar junto al pueblo, dijo el padre Mujica. Bien. Mirá vos, se me pone la piel de gallina cuando leo esta frase, que está muy buena, la verdad. Eran las 9 de la noche cuando el doctor Abelio Vicente Dolico, no sé cómo se dice, certificó que las causas del fallecimiento fueron heridas de bala de tórax y abdomen y hemorragia interna. Así que el padre Mujica murió en 1974 a las 9 de la noche, después de haber recibido disparos a las 8 y cuarto de la noche. El entierro fue una multitudinaria manifestación, sus villeros, como se les decía, a los que él tanto quería, lo llevaron a hombros hasta el cementerio de la Recoleta, en el corazón de Barrio Norte, ¿no? Estamos hablando. La prensa le calificó como el santo villero en ese momento, y después, desde que se tuvo la primera noticia de su muerte, muchos recordaron que la revista El Caudillo, portavoz oficial de la AAA, que era de la ultraderecha, había publicado en diciembre de 1973, mirá, no estamos muy lejos de la fecha entre publicación de la carta abierta y el asesinato del padre Mujica, una carta abierta a Mujica, justamente dirigida al padre Mujica, donde decía, se le advertía de estar equivocado y andar por la vereda equivocada. Mirá lo que le decía. Como una advertencia. Como una advertencia, como dicen, justamente. Cuídate. Obviamente no le debe haber hecho caso al padre Mujica, obviamente. Siguió con sus actividades normales. Pero como si esto fuera poco, se sabía que la escolta de López Rega había hecho ostentación, o sea que había hecho divulgación, como que se ostentaba. Sí, se dejó ver. Se dejó ver públicamente con ametralladoras Ingram. Que fue justamente una Ingram M10 la que lo mató al padre Mujica, Carlos Mujica. Así que lo recordamos hoy en este humilde homenaje, recordándole a todos y haciéndoles conocer a los que no saben la historia y quién fue el padre Carlos Mujica y qué importante fue en la Villa de Retiro y en todo Buenos Aires. Y bueno, en esa época lo que era estar ayudando al pueblo, ¿no? Seguramente. También recordamos que ayer 11 de mayo fue el día del himno nacional argentino. Hecho por López y Planes y tocado ahí a escondidas en la Revolución de Mayo. Bueno, sin más preámbulos, después. Preámbulo viene de esa época también, la palabra preámbulo. Así que no sé por qué. ¿Qué preámbulo? ¿Vas a contar la historia también? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, ya son 10 menos 10 de la noche y tenemos que ir cerrando. Así que después de la última sección informativa que tenemos, escuchamos el tema que le hizo León Gieco, que le dedicó León Gieco al padre Mujica, que se llama Los Guardianes de Mujica. Y después escuchamos el himno nacional argentino tocado por Charlie García, que creo que es la mejor versión de rock que tenemos del himno nacional argentino. Así que bueno, nos dejamos entonces con la última sección de noticias del Andén y el último día hábil de la semana, que es el viernes, donde todos trabajan y todos están en el tren muy apretados volviendo a casa. Sí, esperando el fin de... Viernes. Muy bien, viernes. Qué grande, Juan. Espero que lo escuche después. Debe estar escuchando. Supongo que sí. Por internet. Sí, supongo que sí. Una decisión que no compete a la justicia. La jueza Rita Ayland rechazó el pedido del gobierno porteño de que mantengan a la federal en los subtes. La magistrada argumentó que el Ministerio de Seguridad Nacional tomó la determinación de retirar la custodia policial en el marco de sus atribuciones y que excede la revisión judicial. Y bueno, la administración PRO reiteró que la metropolitana no puede hacerse cargo. El subterráneo nunca dejó de ser la autoridad concedente de la nación y hoy sigue siendo la autoridad concedente de la nación. Y solamente eso se va a modificar cuando tengamos un convenio que no tenemos, que el acta que en su momento firmé daba lugar a un equipo de trabajo de 90 días para generar ese convenio, para que después, enviado a la legislatura apruebe. Eso no sucedió y hasta tanto no suceda, y hasta tanto no nos podamos reunir con la señora Presidente para fijar una agenda y los lineamientos para que los equipos que en las reuniones que tuvieron no pudieron llegar a ninguna conclusión por falta de esos lineamientos, no va a haber traspaso de responsabilidades. Nervios alterados por el pago de impuestos. El Senado dio media sanción a la suba del inmobiliario rural, pese a las presiones del agro. Las cámaras patronales quisieron copar la legislatura bonaerense para impedir la actualización del gravamen. La Cámara Alta apoyó el proyecto y el miércoles lo haría... Diputados, hoy se paga lo mismo por 200 hectáreas en Lobos que por un auto del 2010. Mirá vos. Bien. Qué dato, ¿eh? Buen dato. De Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica desdiosan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida. La mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.

Y así llegamos al último bloque del Andén con el himno de fondo, celebrando ayer el Día Nacional del Himno Nacional Argentino, valga la redundancia. Así que bueno, agradecemos a todos los que nos pudieron escuchar. Y bueno, decimos que el programa fue grabado también y que va a estar disponible en www.delandén.tk. Dentro de muy poquito, ya hoy a la noche o mañana a la mañana, lo van a poder estar escuchando y reviviendo todo lo que dijimos y lo que fue el primer programa del año de El Andén. Bueno, señor, despedida y bueno, y demás cosas. Bueno, como siempre, agradecerte la invitación y me gustó compartir este primer programa. Ya el próximo otra vez estaremos, seguramente con la compañía también de Matías, que hoy no pudo estar, pero ya aseguró su participación acá con nosotros. Así es, y quizás también esté Juan Manuel Álvarez, ¿quién le dice? Y, tal vez, y como siempre me quedo, como el año pasado, despedir con una frase. Dale. Que esta vez dice que la verdad y la razón abren los cielos. Muy bien, eso es una canción, me suena. No importa, es una frase hermosa. Bueno, yo me quiero despedir agradeciendo a todos. Acuérdense de escuchar el programa de Radio Manifiesta, entregado en mano, www.manifiesta.tk. También escuchen el programa Fuera de Servicio de Radio Sur 88.3 de tu dial FM en Capital Federal, en Radio Sur. Acuérdense, creo que es www.radiosur.org.ar, así que métanse, escuchen el programa y todos los que hay ahí que están muy buenos. La culpa no es de Chancho, que con el pie izquierdo, bueno, muchísimos programas que están muy buenos. Aguante Radio Sur y aguante de todo lo que llevan adelante los chicos del movimiento de MTL. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los que escucharon y los que podrán escuchar a través de la página de internet. Y nos vamos, sí, con un tema que fue muy buscado por mí. Lo escuché por primera vez de boca de Chizo, en el disco Bailando en una Pata, vivo. Y es de la banda Steppenwolf. Sí, sí. Sí, señor. La legendaria banda. Legendaria banda, como dice Chizo. Y el tema se llama, en castellano, Nacido para ser salvaje. Y en inglés, Born to be Wild. Así que lo vamos escuchando a Steppenwolf. Así terminamos el primer programa del Andén. Que sea por muchos más. Y los esperamos el sábado que viene. Acuérdense, de 20 a 22 horas acá en la 90.3 de tu dial. O por www.elandén.tk. Sintoniza y escucha el Andén. Así nos vamos. Hasta la semana que viene, gente. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go. Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Can climb so high, I never wanna die.